Vocabulario. Let's look at a few more new words then, starting with easily, which means... Fácilmente. Fácilmente. Platform. Andén. Carefully. Con cuidado. Lamb. Cordero. Con una B muda, por cierto. Lamb. Ahead. Por delante. Gift. Regalo. Noisy. Ruidoso. Que no deberías confundir con nosy, que significa... Fisgón. Entrometido. Muy bien. Podía hacerlo fácilmente. I was able to do it easily. El tren sale del andén número 2. The train leaves from platform 2. Ponlo en la caja con cuidado. Put it into the box carefully. El cordero de aquel restaurante es delicioso. The lamb in that restaurant is delicious. Cambiamos. Hay mucho tráfico por delante. There is a lot of traffic ahead. Good. Mi hijo recibió muchos regalos por su cumpleaños. My son received a lot of gifts on his birthday. Good. No podía vivir en el centro de la ciudad. Es demasiado ruidoso. I couldn't live in the center of the city. It's too noisy. Mis vecinos son muy entrometidos. My neighbors are very nosy. My neighbors are very nosy. Okay, not very. Very nosy. Very. Con la V. My neighbors are very nosy. A berry con dos R's es una baya, una frutita, vamos.